noticia no es noticia, pero es actualidad, porque así se llama en realidad el segmento, actualidad científica. A ver. Tiempo atrás se conoció que Argentina había patentado un trigo transgénico. Esto no la va a poner de muy buen humor a Laura Gómez Espinaza. Se está parando. Sí, sí, ya se acomodó los auriculares. Claro, es el trigo transgénico, ¿adivinás qué? Contra sequía. A ver. La firma argentina Bioceres y la francesa Florimont Desprez se aliaron para desarrollar variedades que puedan producir, producir trigo ante condiciones hídricas limitantes. Esto es una noticia que salió en el diario La Nación hace un tiempo atrás, un mes atrás, un poco más de un mes atrás. El trigo, en realidad, el trigo, digamos, se produce mucho trigo en Argentina, la expansión del trigo ha sido realmente importante. Sin embargo, se ha visto reflejado en una disminución de la superficie sembrada comparativamente con otros años, entre otras cosas por la expansión de la soja. Si uno ve la evolución del trigo en el país, se observa que estaba en la franja sur, suroccidental de Buenos Aires, toda la región oeste de La Pampa, y con el tiempo empieza a subir hacia el norte, el sur de Santa Fe, empieza a subir, ¿no? Empieza a irse hacia, desplazarse hacia el norte, la superficie sembrada, hasta encontrarse ahora en Chaco, Tucumán, Santiago del Estero. ¿Sí? Cuando hablamos de Santiago del Estero, hablamos de zonas que son más bien secas, tal vez un poquito más húmedas que antes, pero mucho más seca que la pampa húmeda donde se siembra trigo. No es de extrañar entonces que en Argentina se haya comenzado hace un tiempo a investigar sobre la posibilidad de insertar un gen que ya se conoce que funciona contra la sequía en el girasol y en la soja, resultado de las investigaciones llevadas adelante por, entre otros, pero específicamente, en realidad principalmente, por el laboratorio que dirige la doctora Raquel Chan, que entrevistamos, de Rosario, que entrevistamos aquí mismo en el programa 450, el primero de este año en La Búsqueda. Okay. Ese gen ahora está en una variante de ese gen está en el trigo. Es interesante desde el punto de vista del logro tecnológico, biotecnológico, logro entre comillas estoy haciendo, ya voy a salir de lo capcioso, por cuanto Monsanto no lo había podido hacer, había intentado pero no había logrado generar un trigo transgénico. Y entonces la euforia parte, la euforia viene de ahí, es si se pudo hacer en Argentina. Uno, ¿qué es lo que ocurre con estas cosas? CONICET, la Universidad de Rosario, hacen este desarrollo y le dan los derechos de comercialización a Bioceres. Bioceres, una empresa que está constituida por más de 267 productores aportantes, que obviamente lo que tiene es el derecho a producir y generar la venta y la colocación en el mercado y la explotación en el mercado. Eso obviamente genera ventas. Esas ventas generan royalties que se le pagan por patente al Estado Nacional, a la Universidad de Conicet. Ese es el circuito. La pregunta, esa es la historia del trigo transgénico. Dos temas, esa es la noticia, si quieren. La antesala del tema que vamos a estar tratando después del primer tema de la truca, en vivo, así que quédense aquí en La Búsqueda, es, como está planteada la noticia en todos los medios, es que esto permite generar un 10 a 15% más de producción en los lugares que actualmente, porque además de resistir la sequía, produce más fitomasa, más masa aprovechable. Además permite la expansión de la frontera, es decir, puede irse a sembrar trigo en lugares donde antes no se sembraba trigo. Esto inexorablemente genera una ampliación per se de la frontera agrícola, con todos los problemas que hoy se empiezan algunos a reconocer, otros llevan años denunciando, y en muchos ámbitos gubernamentales, en particular a nivel del gobierno nacional, se desconocen, hay como una distracción, o digamos, seamos gentiles, seamos benignos, no sabrán cómo resolverlo. Pero digamos, se entiende, ¿no? No sabrán cómo resolverlo. Vamos a tratar de darle un análisis a partir de lo que trae Laura Gómez Espinaza, que estuvo en un congreso que ni más ni menos que el segundo congreso latinoamericano de salud socioambiental, primer congreso internacional de salud socioambiental, con un despliegue de personalidades que trabajan en salud socioambiental de la San Perinola. 5 días en Rosario, muy interesante, eso, después de una breve cortina y el tema musical que viene enseguida. Perfecto.